En la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Salud y Espíritu. Un espacio para la reflexión personal y para escuchar a un gran amigo, el terapeuta Leonel Rojas. Hola, buenas noches, queridos amigos de Radio Puente Alto. Les saluda Leonel Alberto Rojas en este su programa Salud y Espíritu, todos los jueves. Hoy día, antes de comenzar el programa, y ya que el tema de moda que a todos nos tiene preocupados acá en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todo el planeta en realidad, estamos preocupados de un contagio. Pero hoy día les quiero plantear una iniciativa también desde el punto de vista terapéutico, emocional, una propuesta que se está compartiéndose por redes sociales también entre la gente que hace biodecodificación emocional, la gente que hace homeopatía, las personas, los psicólogos, etc. Miren, la idea es que a partir de hoy día no mencionemos más el nombre del virus, que todos ya sabemos. A partir de hoy, digamos, el COVID-20. El COVID-20 es un remedio eficaz de programación neurolingüística que funciona como un antivirus de curación. Es decir, tal como en los computadores existen los virus y los antivirus, les aviso que acaba de aparecer el COVID-20, que es el antivirus del famoso virus que nos tiene a todos preocupados. Mentalicemos cómo hemos creado el antivirus COVID-20 y qué va a combatir. ¿Qué combate este antivirus COVID-20? Primero, combate la oscuridad en nosotros. Combate los dolores del alma, las locuras, la vanidad, la perversidad y todas las enfermedades. El COVID-20 es un nombre que se da para que todos vibremos alto y nos inmunicemos, fortaleciendo nuestras defensas. El COVID-20 será la base para renovarnos. Al pensar en este antivirus, nosotros estaremos higienizándonos a nosotros mismos, higienizando a nuestras familias, higienizando a todos los que estuvieron a nuestro lado, así como a los ambientes y los objetos que están a nuestro alrededor. No pretendas entenderlo todo. Apenas pronunciemos COVID-20, respiremos y exhalemos el antivirus COVID-20. Al inspirar, inspiremos COVID-20. Y al exhalar, expulsamos cualquier temor, fobia, estrés, miedo, ansiedad o carencia. Relajémonos y aprovechemos este momento de profunda transformación. Entonces, el salto cuántico de nuestras mentes será irrevocable. A partir de este momento, no hablemos más del virus. Y sí, hablemos del antivirus. Sustituyámoslo en nuestro diccionario íntimo por COVID-20. Seamos médicos de nuestras almas. Seamos gobernantes de nuestras palabras, así como de nuestras acciones. De esta manera, y todos los días, el COVID-20 tendrá mayor irradiación. Vamos a plasmar con el pensamiento que el antivirus COVID-20 es una energía de protección, de amor, de salud. Así que lancemos este mantra a todos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros amigos y hermanos. Vamos, con decisión y alegría, a propagar el COVID-20 a partir de este instante. Así que yo con gusto lo comparto a todos ustedes. Recordemos, nosotros vamos a inspirar, ¿ya? Y vamos a vibrar con este COVID-20, que es el antivirus, ¿ya? Respiramos COVID-20 y expulsamos emociones oscuras, miedos, fobia, estrés, ansiedad o carencia. Inspiramos COVID-20 y expulsamos miedos, temores, estrés, ansiedad o carencia. ¿Estamos? Y cuando hacemos esto, nos relajamos y aprovechamos este momento de profunda transformación para hacer un salto cuántico en nuestras mentes, el cual va a ser irrevocable. Amigos, en este programa hablamos y ustedes entienden cuando hablamos de un pensamiento cuántico, el pensamiento creativo. Nosotros creamos la realidad que creemos. Por lo tanto, nuestras emociones que son la base de nuestros pensamientos, tienen que estar todas centradas en lo positivo, en el optimismo. Y a partir de hoy día vamos a hablar del antivirus con vida 20. Ese es el lema, antivirus con vida 20. Ya no hablamos más del virus, hablamos del antivirus. Tal como en su computador usted tiene instalado el McAfee, el Norton, el Note 32, no sé. Nosotros tenemos instalado en nuestra mente, en nuestro corazón, el con vida 20. ¿Estamos? Ok. Bueno, a partir de ahora nos vamos a meter en mi programa porque vamos a hablar también de las cosas más trascendentales. Quiero hoy día entregarles información acerca de los entretelones que rodearon el juicio al que fue arrastrado Jesús de Nazaret con acusaciones infundadas, verdaderamente acusaciones falsas que los sumos sacerdotes del Sanedrín y un grupo de, como un partido político de la época, los saduceos, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos eran más calmados, por así decir, eran tan nefastos como los saduceos, pero los saduceos eran los encargados de ejecutar a Jesús. Entonces vamos a hablar de eso. Les voy a contar una historia también de una enamorada que tuvo él. Es una mujer, Rebeca, nunca se olviden de ese nombre. Y al final les voy a contar cómo fue la historia con Rebeca y quién fue Rebeca en el, toda la vida del maestro. Así que nos metemos ahora en el programa, vamos con todo. Entonces, los saduceos y los consejeros del Sanedrín que habían decidido ocuparse de eliminar a Jesús, habían decidido ya presentarse ante Pilato, el gobernador romano, y pedirle la confirmación de la sentencia de muerte pronunciada contra él en un tribunal del Sanedrín, pero ellos no querían, frente a este gobernador romano, presentar ningún cargo. Cuando Jesús y sus acusadores se presentan frente a la sala del juicio de Pilato, este gobernador romano salió y dirigiéndose a todo el grupo que está ahí preguntó: a ver, ¿qué acusación traen contra este tipo? Entonces el portavoz del tribunal de los sanedristas le contestó a Pilato: si este hombre no hubiera sido malhechor, no te lo habríamos traído. Cuando Pilato se dio cuenta que ellos no estaban seguros en declarar sus acusaciones contra Jesús y él sabía que se habían amanecido buscando cuáles podrían ser las culpas que asignarle, él le contestó, ya pues le dice, puesto que no están de acuerdo ustedes en ninguna acusación definida, ¿por qué no se hacen cargo ustedes de él y lo juzgan según vuestras propias leyes? Así entonces, el escribano del tribunal del Sanedrín le dijo a Pilato: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, y este revoltoso de nuestra nación se merece morir por las cosas que ha dicho y hecho. Así que por eso hemos venido ante ti, para que confirmes este decreto. Presentarse ante el gobernador romano con esta actitud tan evasiva revela toda la mala voluntad y el odio que tenían los sanedristas hacia Jesús, así también como su falta de respeto por la justicia, por el honor y la dignidad de Pilato, que era el representante del César. Y aquí hacen un comentario el ser intermedio que nos está contando este, dice: qué atrevimiento el de estos ciudadanos súbditos al comparecer ante su gobernador provincial pidiendo un decreto de ejecución contra un hombre antes de permitirle un juicio justo y sin siquiera pronunciar ninguna acusación criminal que hubiera sido definida contra él. Por lo tanto, después que espera unos momentos para que estos judíos presentaran sus acusaciones contra el prisionero, Pilatos se volvió hacia ellos y les dijo: no condenaré a este hombre a muerte sin juicio, tampoco lo interrogaré antes de que hayáis presentado por escrito vuestras acusaciones contra él. Cuando el sumo sacerdote y los demás escucharon estas palabras de Pilato, le hicieron una señal al escribano del tribunal. Entonces él se acercó y le entregó a Pilato las acusaciones que estaban escritas contra Jesús. Y estas acusaciones eran: 1. Es decisión del tribunal sanedrista que este hombre es un malhechor y embaucador de nuestra nación, porque es culpable de 1. Pervertir a nuestra nación e incitar a nuestro pueblo a la rebelión. 2. Prohibir al pueblo que le pague tributo al César. Y 3. Llamarse a sí mismo rey de los judíos y enseñarles la fundación de un nuevo reino. Jesús no había sido todavía enjuiciado de ninguna forma regular. Como dicen ahora, no había tenido un debido proceso. Tampoco había recibido ninguna sentencia legal producto de estas acusaciones. Es más, él ni siquiera había escuchado las acusaciones cuando fueron declaradas por primera vez. Y Pilato lo hizo traer del pretorio, donde estaba vigilado por los guardianes, e insistió que estas acusaciones se repitieran en presencia de Jesús. Cuando escuchó Jesús estas acusaciones, bien sabía que no le habían pedido que declarara ante la corte judía sobre estos asuntos, así como también lo sabía Juan Zebedeo y sus acusadores, pero él no respondió a estas falsas acusaciones. Aunque Pilato le ordenó que le respondiera a sus acusadores, Jesús no abrió la boca. Pilato tanto se sorprendió de la injusticia del procedimiento y tanto se impresionó por el silencio de Jesús y su conducta noble, que decidió llevar al prisionero a la sala e interrogarlo en forma privada. La mente de Pilato estaba en estado de confusión. Le temía él a los judíos en su corazón, y su espíritu estaba altamente desasosegado por el espectáculo de Jesús, majestuosamente de pie ante sus acusadores sanguinarios, contemplándolos no con desprecio silencioso, sino con una expresión de piedad genuina y un afecto acongojado. Pilato entonces se llevó a Jesús y a Juan Zebedeo a su aposento privado. Bueno, Juan Zebedeo es Juan el Evangelista, después. Y dejó afuera a los guardianes, indicándole al prisionero que se sentara. Él se sentó a su lado y le hizo varias preguntas. Pilato comenzó su conversación con Jesús asegurándole que no creía que la primera acusación contra él fuera verdad, que él era un pervertidor de la nación e incitador a la rebelión. Luego Pilato le preguntó a Jesús: ¿enseñaste alguna vez que se le ha de negar el tributo al César? Jesús, indicando a Juan, dijo: pregúntale a él o a cualquiera otro que haya oído mis enseñanzas. Entonces Pilato interrogó a Juan sobre el asunto del tributo, y Juan atestiguó sobre las enseñanzas del maestro y explicó que Jesús y sus apóstoles pagaban impuestos tanto al César como al templo. Cuando Pilato hubo interrogado a Juan, dijo: asegúrate de no decirle a nadie que yo hablé contigo. Y Juan jamás reveló este asunto. Entonces Pilato se dio vuelta para preguntar a Jesús: en cuanto a la tercera acusación contra ti, ¿eres tú el rey de los judíos? Puesto que había un tono de interrogación posiblemente sincero en la voz de Pilato, Jesús sonrió al procurador y dijo: Pilato, ¿dices tú esto por ti mismo o tomas esta pregunta de los labios de otros, los de mis acusadores? Por lo cual, en tono ya parcialmente indignado, el gobernador respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí y me han pedido que te sentencie a muerte. Yo pongo en duda la validez de sus acusaciones y tan solo estoy tratando de averiguar por mí mismo qué has hecho. Dime, ¿has dicho tú que eres el rey de los judíos y has tratado de fundar un nuevo reino? Entonces le dijo Jesús a Pilato: ¿acaso no percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, con toda seguridad mis discípulos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi presencia aquí ante ti, en estas ataduras, es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es de un dominio espiritual. Aún la hermandad de los hombres que, a través de la fe y por el amor, se han vuelto hijos de Dios. Y esta salvación es tanto para los judíos como para los gentiles. Pero Pilatos insiste: ¿eres tú rey después de todo? Y responde Jesús: sí, soy tal rey, y mi reino es la familia de los hijos por fe de mi Padre que está en el cielo. Para este fin nací, en el mundo, para mostrar a mi Padre a todos los hombres y atestiguar la verdad de Dios. Y aún ahora te declaro que todo el que ama la verdad oye mi voz. Entonces Pilato dice, medio en broma y medio sinceramente, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad y quién la sabe? Bueno, Pilato no podía comprender las palabras de Jesús, ni tampoco podía entender la naturaleza de su reino espiritual, pero estaba ahora seguro de que el prisionero nada había hecho que lo hiciera reo de muerte. Mirar a Jesús cara a cara fue suficiente para convencer aún a Pilato de que este hombre tierno y agotado, pero majestuoso y recto, no era un revolucionario salvaje y peligroso que quería establecerse en un trono temporal en Israel. Pilato creyó entender algo de lo que Jesús significaba cuando se llamó a sí mismo rey, porque conocía las enseñanzas de los estoicos, quienes declaran que el sabio es rey. Pilato estaba plenamente convencido de que, en vez de ser un sedicioso peligroso, Jesús no era ni más ni menos que un visionario inocuo, un fanático inocente. Y después de interrogar al maestro, Pilato regresó donde estaban los altos sacerdotes y los acusadores de Jesús y les dijo: «He interrogado a este hombre y no hallo en él ningún delito. No creo que sea culpable de las acusaciones que habéis dirigido contra él. Creo que debe ser puesto en libertad». Cuando los judíos escucharon esto, se enojaron mucho y gritaron tan violentamente que Jesús debía morir. Y uno de los sanedristas se adelantó atrevidamente al lado de Pilato, diciendo: «Este hombre revoluciona al pueblo, comenzando en Galilea, y siguió por toda Judea. Es un malhechor y comete fechorías. Mucho te arrepentirás si dejas en libertad a este hombre siniestro». Pilato no sabía qué hacer con Jesús, por lo tanto, cuando les oyó decir que había empezado su trabajo en Galilea, pensó en sacarse de encima la responsabilidad de decidir el caso, por lo menos para ganar tiempo y pensar en el asunto, enviando a Jesús a que compareciera ante Herodes, quien estaba por ese entonces en la ciudad para asistir a la Pascua. Pilato también pensó que este gesto contribuiría tal vez a suavizar ciertos sentimientos amargos que existían desde hacía un tiempo entre él y Herodes, por numerosos malentendidos sobre asuntos de jurisdicción. Pilato, después de llamar a los guardianes, les dijo: «Este hombre es Galileo. Llevadlo inmediatamente ante Herodes y cuando él lo haya interrogado, infórmenme de lo que él encuentre». Entonces llevaron a Jesús ante Herodes. Y aquí viene el relato de Jesús ante Herodes, que no es mucho lo que pasa frente a Herodes, solamente que Herodes Antipas, que era un tipo malísimo, muy malo, y siempre que él iba a Jerusalén, siempre se instalaba en un palacio que había allá, que había sido de Herodes el Grande. Y ahí llevaron a Jesús. Entonces cuando lo vio Jesús a Herodes, no le contestó ninguna pregunta. Él trató de, lo que más quería Herodes que hiciera algún milagro, porque había oído hablar de milagros. Y él esperaba que hiciera alguna cosa como una magia, pero Jesús no le habló, no le contestó ninguna pregunta. Entonces, después de eso, cuando Herodes se da cuenta de que no iba a obtenerle ninguna palabra, él fue donde estaban los altos sacerdotes y los saduceos y escuchó de nuevo las acusaciones y se enojó con Jesús porque no le contestó. Así es que lo único que hizo, le puso un manto rojo, un manto de púrpura real, muy viejo que había, y se lo mandó de vuelta a Pilato. Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies, tan famoso en pocos días y ahora ya lo ves. Curas ciegos, devuelves la salud, y eres Dios, y eres Rey, eso te crees tú. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que eres divino, deja que el agua se haga vino. Y si lo consigues, abre la verdad, tendrás tu libertad. En muy poco tiempo tú has causado sensación. Dicen que eres de este año, gran revelación. ¡Ay, qué pena! pena si nada es verdad. Y aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Prueba tu fuerza divina y anda sobre mi piscina. No consigues saber la verdad. Vamos, no esperes más. Que te aclaman, te han puesto un altar. Quiero verlo, soy tu devoto fan. ¿Por qué no quieres convertir este palacio en pan? Si es verdad que eres Cristo, el gran Jesucristo. Y si eres más que rey, vamos a hablar de una vez. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No te gusta mi casa? Vamos, no esperes. Así que llega Pilatos de nuevo a encontrarse con Jesús. Él no hallaba cómo sacarse este lío, porque él sentía en su corazón que Jesús era inocente, pero a la vez le tenía mucho miedo a los altos sacerdotes y la autoridad de los judíos, que lo indispusieran con el César. Y ese era su dilema. Así que cuando los guardianes llevan de vuelta a Jesús ante Pilato, él baja por la escalinata del pretorio, había puesto un asiento para el juicio, y le pregunta a los sumos sacerdotes y a los sanedristas, les dice: ¿habéis traído a este hombre ante mí acusándolo de que pervierte al pueblo, prohíbe el pago de impuestos y dice ser el rey de los judíos? Lo he interrogado y no lo encuentro culpable de estas acusaciones. De hecho, no encuentro falta alguna en él. Luego lo envía a Herodes y el tetrarca debe de haber llegado a la misma conclusión, puesto que nos lo ha enviado de vuelta. De cierto, este hombre no ha hecho nada merecedor de muerte. Si aún creéis que necesita ser disciplinado, estoy dispuesto a castigarlo antes de ponerlo en libertad. Entonces, en el momento en que se disponían los judíos a reclamar ante la idea de poner a Jesús en libertad, se acercó una tremenda muchedumbre que marchaba hacia el pretorio para pedir a Pilato que soltara a un prisionero en honor de la fiesta de Pascua. Porque era costumbre durante unos años que los gobernadores romanos permitieran que la plebe seleccionara a un hombre encarcelado o condenado para amnistiarlo en el tiempo de la Pascua. Entonces esta muchedumbre llegaba ante él para pedir que soltaran a un prisionero, y puesto que Jesús ya había sido tan popular con las multitudes, se le ocurrió a Pilato que tal vez podía salir del lío proponiendo a este grupo que, puesto que Jesús era un prisionero en ese momento y estaba ante él como juez, le soltaría a este hombre de Galilea como símbolo de la buena voluntad de la Pascua. Pero cuando la multitud sube por las escalinatas del edificio, Pilato les oyó decir el nombre de un tal Barrabás. Barrabás era un conocido agitador político y ladrón asesino, hijo de un sacerdote que recientemente había sido apresado en el momento en que estaba robando y asesinando en la carretera de Jericó. Este hombre había sido condenado a muerte e iba a ser ejecutado en cuanto terminaran las festividades de Pascua. Pilato se puso de pie y explicó a la multitud que Jesús había sido traído ante él por los altos sacerdotes, quienes querían condenarlo a muerte por ciertas acusaciones y que él no pensaba que el hombre fuera reo de muerte. Entonces Pilato dice esa famosa frase: ¿a quién pues preferís que yo suelte? ¿A este Barrabás el asesino o a este Jesús de Galilea? Cuando Pilato habló así, los altos sacerdotes y los consejeros del Sanedrín gritaron a voz en cuello: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Y cuando la gente vio que los altos sacerdotes estaban decididos a poner a Jesús a muerte, enseguida se unieron al clamor, vociferando que soltaran a Barrabás. Hacía pocos días, el domingo, esta multitud había admirado a Jesús, pero la muchedumbre, la plebe, no admiraba ahora a este que había dicho que era hijo de Dios. Estaba prefiriendo él, ya que estaba condenado a muerte, salvar a Barrabás. Se olvidaron que Jesús podía haber sido héroe cuando echaron a los cambistas y a los mercaderes del templo. No ahora, no se olvidaron de él, no se dieron cuenta que estaba prisionero, sin resistencia, en manos de sus enemigos y enjuiciado para muerte. Pilato se enojó muchísimo al observar a los altos sacerdotes pedir a voces el perdón de un asesino muy conocido y pidiendo al mismo tiempo la sangre de Jesús. Vio su malicia y su odio y percibió su prejuicio y envidia. Por lo tanto les dijo: ¿cómo podéis vosotros elegir la vida de un asesino en vez de la de este hombre cuyo peor crimen es que se hace llamar figurativamente rey de los judíos? Pero no fue esta una declaración sabia por parte de Pilatos. Los judíos eran un pueblo orgulloso, ahora, claro, sometido al yugo político de los romanos, pero esperanzados en el advenimiento de un Mesías que los liberaría de su esclavitud con gran muestra de poder y gloria. Así que resintieron mucho más lo que Pilato podía darse cuenta lo que estaba pasando. La sugerencia de que este maestro, de maneras mansas y de extrañas doctrinas, arrestado ahora y acusado de delitos dignos de muerte, podía ser considerado por el rey de los judíos. Reaccionaron a esta observación como un insulto a todo lo que ellos consideraban sagrado y honorable en su existencia nacional, y por lo tanto todos ellos a voces pidieron que se soltara a Barrabás y que se matara a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente de las acusaciones que habían traído contra él. Si hubiese sido un juez justo y valiente, lo habría exonerado y puesto en libertad. Pero tenía miedo de desafiar a estos judíos airados, y mientras titubeaba antes de cumplir con su deber, llegó un mensajero y le dio un mensaje sellado de su mujer, Claudia. Pilato indicó a los que estaban congregados ante él que deseaba leer esta comunicación que acababa de recibir antes de proceder con el asunto ante él. Cuando Pilato abrió la carta de su mujer, leyó lo que le escribe Claudia: te ruego que nada tengas que ver con este hombre justo e inocente a quien llamas Jesús. Mucho he padecido esta noche en sueños por causa de él. Esta nota de Claudia no solo preocupó grandemente a Pilato, por lo que postergó así la adjudicación de este asunto, sino que además desafortunadamente proporcionó tiempo suficiente para que los líderes de los judíos circularan libremente entre la multitud y urgieran al pueblo a que pidiese que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Finalmente Pilato se dirigió nuevamente a solucionar el problema que enfrentaba, preguntando al grupo, que donde están entremezclados los potentados judíos, los sumos sacerdotes y toda la multitud que estaba pidiendo perdón de Barrabás: ¿qué he de hacer con el que se llama rey de los judíos? Y todos ellos gritaron al unísono: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! La unanimidad de esta solicitud de la multitud, entremezclada, sorprendió y alarmó a Pilato, el juez injusto y temeroso. Nuevamente Pilato dijo: ¿por qué queréis crucificar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? ¿Quién se presentará para atestiguar contra él? Pero cuando oyeron a Pilato hablar en defensa de Jesús, tan solo gritaron nuevamente: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Nuevamente Pilato apeló a ellos sobre el asunto de soltar un prisionero para la Pascua, diciendo: nuevamente os pregunto, ¿cuál de estos prisioneros debo soltaros en esta vuestra Pascua? Y nuevamente la multitud gritó: ¡danos a Barrabás! Entonces dijo Pilato: si suelto al asesino Barrabás, ¿qué he de hacer con Jesús? Nuevamente la multitud gritó al unísono: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato estaba aterrorizado por el clamor insistente de la plebe, que actuaba bajo el liderazgo directo de los altos sacerdotes y de los consejeros del Sanedrín. Sin embargo, decidió hacer un último intento de apaciguar a la multitud y salvar a Jesús. En todo lo que está ocurriendo este día viernes temprano en la mañana ante Pilato, tan solo participan los enemigos de Jesús. Todos sus amigos, muchos que tenía, todavía no saben de su arresto durante la noche y de su juicio tan temprano por la mañana. O bien están escondidos para evitar ser arrestados también y también condenados a muerte porque creen en las enseñanzas de Jesús. En la multitud que clama por la muerte del maestro tan solo se encuentran sus enemigos jurados, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, los saduceos, y una plebe despreocupada fácilmente voluble. Gente ignorante siempre ha habido. Pilato quería hacer un último llamado a la piedad de ellos, pero como teme desafiar el clamor de esta plebe enardecida que quiere la sangre de Jesús, ordena a los guardianes judíos y a los soldados romanos que se lleven a Jesús y lo azoten. Este fue un procedimiento injusto e ilegal, ya que la ley romana permitía que únicamente aquellos condenados a muerte por crucifixión fueran azotados. Los guardianes llevaron a Jesús al patio abierto del pretorio para este castigo. Aunque sus enemigos no presenciaron los azotes, Pilato sí los presenció. Y antes de que ellos terminaran su abuso malvado, ordenó a los azotadores que detuviesen e indicó que Jesús deberían traérselo ante él. Antes de que los azotadores golpearan a Jesús con sus cuerdas anudadas atándolo a un poste, nuevamente le pusieron el manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la frente. Después le pusieron en la mano un palo como cetro, e hincándose ante él se burlaban diciéndole: «¡Salud, rey de los judíos!». Y lo escupieron y le dieron de bofetadas en la cara. Y uno de ellos, antes de devolverlo a Pilato, le quitó la caña de la mano y lo golpeó con esta en la cabeza. Entonces Pilato condujo a este prisionero ensangrentado y lacerado, y presentándoselo a la multitud entremezclada le dijo: «¡He aquí al hombre! Nuevamente os digo que no hallo delito en él, y habiéndolo azotado, quiero soltarlo». Allí estaba pues Jesús el Nazareno, envuelto en un viejo manto de púrpura real, con una corona de espinas que le hería su compasiva frente. Su rostro estaba cubierto de sangre y su cuerpo encorvado bajo el peso del sufrimiento y la congoja, la tristeza. Pero nada conmueve el corazón insensible de los que son víctimas de un intenso odio emocional y esclavos del prejuicio religioso. Esta visión hizo correr un poderoso escalofrío por los reinos de un vasto universo, pero no tocó el corazón de los que habían decidido destruir a Jesús. Cuando las multitudes se recuperaron de la primera impresión de ver el sufrimiento del maestro, tan solo gritaron más fuerte y por más tiempo: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Ahora comprendió Pilato que era inútil apelar a sus supuestos sentimientos de piedad. Se adelantó y dijo: «Percibo que estáis decididos a que este hombre muera. ¿Pero qué ha hecho él para merecerse la muerte? ¿Quién declarará su crimen?». Entonces el alto sacerdote se adelantó y, acercándose a Pilato, declaró airadamente: «Nosotros tenemos una ley sagrada, y según esa ley, él debe morir, porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó esto, se atemorizó aún más, no sólo de los judíos, sino que, recordando la nota de su mujer y la mitología griega de los dioses que bajaban a la tierra, se puso a temblar ante la idea de que Jesús posiblemente fuera un personaje divino. Señaló a la multitud que se calmara mientras llevó a Jesús del brazo y nuevamente lo condujo adentro del edificio para interrogarlo personalmente. Pilato estaba confundido por el temor, perplejo por la superstición y atormentado por la actitud testaruda de la plebe. Así entonces Pilato, temblando de emoción y de miedo, se sentó al lado de Jesús y le preguntó: «¿De dónde vienes? ¿Realmente quién eres tú? ¿Qué es esto que dicen ellos, que tú eres el Hijo de Dios?». Pero Jesús no podía contestar estas preguntas planteadas por un juez temeroso de los hombres, un juez débil y vacilante, que tan injustamente lo hizo azotar, aun cuando le había declarado inocente de todo delito, y antes de haber sido debidamente sentenciado a muerte. Jesús miró directamente a los ojos a Pilato, pero no le contestó. Entonces dijo Pilato: ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que aún tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Entonces dijo Jesús: ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no fuese dada de arriba. No puedes ejercer autoridad alguna sobre el Hijo del Hombre a menos que el Padre en el cielo lo permita. Pero tú no tienes tanta culpa, puesto que eres ignorante del Evangelio. El que me traicionó y el que me entregó a ti, el pecado de ellos es mayor. Esta última conversación con Jesús aterrorizó ya del todo a Pilato. Este cobarde, moral y débil juez estaba ahora bajo el doble peso del temor supersticioso de Jesús y del temor mortal de los líderes judíos. Nuevamente Pilato apareció ante el gentío diciendo: estoy seguro de que este hombre es tan solo un ofensor religioso. Deberíais tomarlo y juzgarlo por vuestra ley. ¿Por qué esperáis que yo consienta su muerte por haber él transgredido vuestras tradiciones? Pilato estaba listo para soltar a Jesús cuando Caifás, el sumo sacerdote, se acercó al cobarde juez romano y, sacudiendo un dedo vengativo en la cara de Pilato, dijo con palabras airadas que toda la multitud podía oír: si sueltas a este hombre, no eres amigo del César, y yo me aseguraré de que el emperador se entere de todo. Esta amenaza pública fue demasiado para Pilato. El temor por su fortuna individual eclipsó en ese momento toda otra consideración, y el cobarde gobernador ordenó que Jesús fuera traído ante el asiento del juez. Mientras el maestro estaba allí frente a ellos, Pilato lo señaló con el dedo y dijo burlonamente: he aquí a vuestro rey. Y los judíos respondieron, más enojados todavía: crucifícalo, crucifícalo. Y entonces Pilato dijo con mucha ironía y sarcasmo: ¿es que debo crucificar a vuestro rey? Y los judíos una vez más dijeron: sí, crucifícalo, no tenemos más rey que al César. Entonces Pilato se dio cuenta que no había ninguna esperanza de salvar a Jesús, puesto que él no estaba dispuesto a desafiar a los judíos. ¿Cuál fue la trágica derrota de Pilato? Y esto es lo que termina este párrafo aquí, este documento, el ser intermedio que nos relata esta historia. Aquí estaba el Hijo de Dios encarnado como Hijo del Hombre. Había sido arrestado sin denuncia, acusado sin prueba, juzgado sin testigos, castigado sin veredicto, y ahora pronto sería condenado a muerte por un juez injusto que había confesado que no hallaba delito en él. Si Pilato creyó apelar al patriotismo de los judíos al referirse a Jesús como el rey de los judíos, se equivocó completamente. Los judíos no querían semejante rey. La declaración de los altos sacerdotes y los saduceos, diciendo «no tenemos más rey que al César», impresionó aún más a la plebe, irresponsable, despreocupada. Pero era demasiado tarde para salvar a Jesús, aunque se hubiese atrevido la plebe a abrazar la causa del maestro. Pilato temía un tumulto o una revuelta. No se atrevía a arriesgar disturbios durante la semana de Pascua en Jerusalén. Recientemente había sido censurado por el César y no quería arriesgar otra censura. La plebe aplaudió cuando ordenó que soltaran a Barrabás. Luego mandó que le trajeran un cántaro y agua. Y allí, ante toda la multitud, se lavó las manos diciendo: yo soy inocente de la sangre de este hombre. Vosotros habéis decidido que debe morir, pero yo no hallé delito en él. Allá vosotros, los soldados se lo llevarán. Y la plebe aplaudió y gritó: que su sangre se derrame sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y con esta impresionante declaración, con este tremendo decreto, fue entonces que se terminó de sellar la suerte del maestro y, entiendo también yo, la suerte del pueblo judío. al menos de Jerusalén, porque poco tiempo después esa ciudad fue arrasada por los romanos, muchísimos judíos fueron asesinados y tuvieron que repartirse por todo el mundo y huir de ahí. Y atrás de la historia siempre han estado este tipo de persecuciones presentes sobre ellos. Tremenda declaración, ¿verdad? Es tan importante esta frase que quedó además registrada en los evangelios. Están ahí, yo ahí la había leído, y también están en esta revelación. Ni tú, Simón, ni todas esas gentes, ni romanos, ni judíos, ni Judas, ni los doce, ni escribas fariseos, ni Jerusalén condenada, comprendéis mi gloria, comprendéis mi poder, comprendéis mi destino. Pobre Jerusalén, verías la verdad, pero ya sé que no la quieres ver. Morirás mientras tú vivas, pobre Jerusalén, para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir. Entonces, hasta aquí esta parte del programa donde yo les he contado todos los entretelones de la relación entre Pilato. Tuvo que salir de alguna manera de la tremenda complicación que le presentaron los judíos en una hábil maniobra política para lograr que con mano ajena, es decir, con mano de los romanos, asesinara a Jesús de Nazaret, aplicar la pena de muerte. Pero ellos ya lo habían decretado. Pero como ellos no podían matar, entonces usaron a los romanos. Y Pilato, que al final mostró su cobardía y debilidad, que eso es si somos objetivos, al final no logró revertir la suerte del maestro, aunque él sabía que era inocente. También se hace presente en este relato la historia de Claudia, la esposa de Pilatos. Claudia ya era una persona que estaba creyendo las enseñanzas de Jesús. Y después de esto, Claudia se sumó al grupo de los cristianos seguidores de Jesús de Nazaret. Aquí está el rey. En mi casa otra vez. ¿Y qué pasó? Herodes no es su juez. Roma será quien juzgue a Nazaret, porque el matar no existe en nuestra ley. Hay que crucificar, tú lo tienes que hacer. Queremos verle en cruz, tú lo debes hacer. Háblame, pues Jesús, te han traído a mí, maniatado por tu propio pueblo. Tú debes saber cuáles son los motivos. Óyeme, falso rey, ¿dónde está tu Dios? ¿Y tu reino dónde está? Mi reino no es de este mundo, no, no, no. ¡Háblanos tú, Jesús! Eres pues rey, eso lo dices tú. Estoy aquí, buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Acaso es una ley? ¿Es mi verdad? ¿O tu verdad lo es? ¡Crucifica! ¡Crucifica! ¿Y qué queréis? ¿Matar a vuestro rey? ¡No hay más rey que el César! Creo que no, ha roto vuestra ley. ¡No hay más rey que el César! ¡Crucifica! ¿Nunca tuvisteis respeto al César? ¿Por qué motivo lo invocáis? ¿Quién es Jesús? ¡Es diferente! pues sus mesías fabricáis. Más allá, todo está dispuesto y no podrás cambiarlo. Estás loco, Jesús, te quiero ayudar. Crucifícalo, Pilatos, ya recuerda César. Así entonces, nuestro amado Maestro, el creador de vasto universo, Nevadón, quien estaba acá en la Tierra titulándose como hijo soberano del sistema, porque él tenía que vivir la vida como él había diseñado, la vida de un humilde mortal, él, a pesar de todo lo que él sabía de sí mismo, ya era plenamente conciencia de su poder, él tenía a su disposición vastas huestes celestiales. Él, con un pequeño sentimiento, una pequeña instrucción, y habrían arrasado con estos humanos y cobardes y traidores, traicioneros, que lo estaban de esta manera torturando. Pero él siempre los perdonó y él siempre lo entendió, porque a eso vino él, a entender cómo era el hombre. Por eso se titula de soberano este sistema, porque así por fin él termina de entender cuál es nuestra mentalidad, cómo nosotros reaccionamos. Un tremendo sacrificio. Esto les comento que nos cuentan los reveladores que es de conocimiento en todos los otros planetas. Esto se conoce, lo que pasó acá en este planeta, y a Urantia se le conoce en todas partes como el planeta de la cruz. Y en la primera esfera de estancia, cuando después el maestro resucita y va a la primera esfera de estancia, que es un tema que lo voy a comentar después, a donde vamos a ir todos después, hay un monumento que le hicieron a él ahí, a Micael de Nevadón. Cuando sale de esta vida carnal, revive, resucita, pero no como nosotros pensábamos. Lo que nos cuentan es que su cuerpo no fue el que salió de la tumba. Lo que sale de la tumba es una otra forma de existencia, en otro tipo de forma material que se llama Morontia. Nosotros no la conocemos. Existe, pero no la podemos ver porque es de una naturaleza que nuestros sentidos no la captan. Cuando Jesús sale del sepulcro esa noche, él estuvo 36 horas en el sepulcro muerto, cadáver. Al término de esa hora, empiezan a pasar y nos cuentan que empezaron a pasar cosas muy extrañas, pero nada que fuera percibido por los seres humanos. Entonces aparece arriba de esa tumba, sale la presencia del maestro, pero su alma, deberíamos decir, su alma sale del cuerpo y el cuerpo queda ahí. Se produce todo un proceso en donde él asume ahora, una vez que ya termina su donación en la carne, en la materia, y él desea pasar un tiempo con todos los seres que están en esa dimensión, de naturaleza morontial, un tiempo. No va a ir a hacerse cargo de su universo de inmediato. Y entonces es cuando unos ángeles y otras entidades le solicitan a Gabriel, que es su brazo derecho en este universo, la brillante estrella matutina. Gabriel no es un arcángel, no. Es un error hablar de él como un arcángel. Ahora lo que sabemos nosotros es que es una brillante estrella matutina. Es una por universo. Y él solicita la autorización para hacerse cargo de los restos del maestro, porque todas las entidades creadas por él, que presenciaron todo esto, no querían ver el proceso de descomposición material del cuerpo donde había estado nuestro querido maestro. Entonces ellos son autorizados y se produce un fenómeno absolutamente material, no es nada más que eso, en donde se cree que lo que se hizo fue acelerar el tiempo para que este proceso de descomposición sea tan rápido que no alcanzara casi a ser percibido. Y de esa manera se desintegra el cuerpo, vuelve al polvo. Pero volviendo al doloroso proceso final de nuestro amado maestro, al caminar bajo el peso de sus heridas, su piel hecho pedazos, los golpes, los escupitajos, carga la cruz, lejanos eran entonces aquellos días que él vivió en su adolescencia. Recordando a Jesús de esa época, al Jesús humano, él tuvo que vivir entre los 15 años para adelante una etapa muy dura, porque es cuando muere su padre. José muere en un accidente, se cae de un andamio, está reparando uno de los templos de Herodes, y en ese momento Jesús, cuando va su madre a buscar el cadáver, va al funeral de José, que estaba muy lejos, él se queda a cargo de todos sus hermanos. Y se inaugura una etapa que no estaba pensada, en su familia no estaba pensado que ocurriera un accidente como esto. Y entonces Jesús tuvo que pasar muchas miserias, muchas vicisitudes, porque se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, hacerse cargo del taller de su padre. Él ya había aprendido a trabajar las herramientas y trabajar la madera, pero ellos pasaron por un proceso económico muy malo, supieron lo que era la pobreza. Tener que vender las cosas que tenían para poder comer. Y fueron perdiendo casi todo lo que habían logrado adquirir mientras José le iba bien. Jesús en esa época siguió siendo el muchacho responsable que se hizo cargo de sus hermanos. Para sus hermanos él era padre y hermano mayor. Y hay una cosa que me acordé en este minuto que quería relatarla, que es la parte humana. Una época muy bonita. El maestro tenía 19 años. Y como tal, a los 19 años... él ya era un hombre muy especial, era un muchacho muy, muy físicamente, muy bien desarrollado, una voz magnífica, un tono para hablar. Él a la vez era tierno y en los temas espirituales era autoritario, tenía las cosas muy claras. y era muy querido, muy admirado por todos los jóvenes y las chiquillas de la época. Y él tiene una enamorada, bueno, no era la única, pero había una, y le voy a contar su historia, porque mientras él va camino a su muerte, ella estaba ahí, lo acompañó. Pero yo le voy a contar cómo fue la historia en realidad, ¿ok? Él nunca supo que ella estaba ahí. Le voy a contar la historia de Rebeca, la hija de Edras. Esto está relatado en la página 1402 del libro Durante, al documento 127. Aunque Jesús era pobre, nos cuenta aquí el ser intermedio que hace este relato, su nivel social en Nazaret no había sufrido menoscabo. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad y casi todas las doncellas lo consideraban con gran respeto. Puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de robustez física y desarrollo intelectual, y teniendo en cuenta su reputación de líder espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Edras, un rico mercader de Nazaret, descubriera que se estaba enamorando de este hijo de José. Primero le confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Jesús, quien a su vez se lo comentó a su madre. María se alarmó mucho. ¿Es que iba ella a perder a su hijo ahora, cuando se había convertido en el indispensable jefe de familia? ¿Es que sus tribulaciones nunca tendrían fin? ¿Qué más podría ocurrir? También meditó sobre qué efecto podría tener el matrimonio para la futura carrera de Jesús. No muy a menudo, pero por lo menos de cuando en cuando, aún recordaba el hecho de que Jesús era un hijo de promesa. Después de discutir el asunto entre ellas, María y Miriam decidieron tratar de frenarlo antes de que Jesús se enterara, hablando directamente con Rebeca, bruja, ¿eh? Esto lo comento yo, bien bruja la María, contándole toda la historia y explicándole francamente que creían que Jesús era un hijo del destino y que había de convertirse en un gran líder religioso, tal vez en el mismo Mesías. Rebeca escuchó atentamente, estremecida y más decidida que nunca a echar su suerte con este hombre de su elección y compartir su carrera de liderazgo. Ella discutía consigo misma que un hombre de tan especial naturaleza necesitaba aún más que otros de una esposa fiel y hacendosa. Interpretó la preocupación de María por disuadirla como una reacción natural al temor de perder al jefe y el único sostén de su familia. Pero sabiendo que su padre aprobaba su atracción por el hijo del carpintero, pensó que no tendría inconveniente en proveer a la familia con suficientes ingresos como para compensar ampliamente la pérdida de las ganancias de Jesús. Y tenía razón. Cuando su padre manifestó que así lo haría, Rebeca habló nuevamente varias veces con María y Miriam, pero al no conseguir su apoyo, decidió armarse de valor y acudir directamente a Jesús. Así lo hizo, pues, con la cooperación de su padre, quien invitó a Jesús a su casa para la celebración de los 17 años de Rebeca. Jesús escuchó atenta y compasivamente la exposición de estos sentimientos, primero del padre de Rebeca y luego de ella misma. Replicó con gentileza que no había suma de dinero que pudiera rescatarlo de su obligación personal para con la familia de su padre, de cumplir con el deber humano más sagrado, que es la lealtad a la propia carne y sangre de uno. Eso dijo Jesús. El padre de Rebeca se sintió profundamente conmovido por las palabras con que Jesús expresaba su devoción familiar y se retiró de la entrevista. Su único comentario a María, su esposa, fue, comillas, «No podemos tenerle como hijo, es demasiado noble para nosotros». Y allí comenzó esa extraordinaria conversación con Rebeca. Hasta ese momento de su vida, poca distinción había hecho Jesús entre muchachos y muchachas, jóvenes y doncellas. Su mente estaba tan ocupada con los problemas de los asuntos terrenales prácticos y la fascinante contemplación de su carrera futura en, como decía él, los asuntos de su padre, que jamás había considerado seriamente la consumación del amor personal en el matrimonio humano. Se encontraba ahora frente a frente con otro de esos problemas que todo ser humano común debe enfrentar y solucionar. En verdad, él fue, comillas, tentado en todo según vuestra semejanza, como nos dijeron. Él pasó por todas las vicisitudes de un hombre común y corriente. Bueno, siguiendo con el relato. Después de escucharla con gran atención, Jesús expresó su gratitud por la admiración explícita que Rebeca le profesaba, añadiendo, comillas, aliviará mis penas y me consolará todos los días de mi vida. Pero le explicó que no era libre de entrar en relaciones con mujer alguna, más allá de las de fraterno afecto y pura amistad. Repitió que su primero y supremo deber era para con la familia de su padre, y que no podía albergar ideas matrimoniales hasta tanto no completara la tarea de la crianza de sus hermanos. Añadió luego, si en verdad soy un hijo del destino, no debo asumir obligaciones de por vida hasta que llegue el momento en que mi destino se haga manifiesto. ¡Ah! Grande fue la desesperación de Rebeca. Estaba tan enamorada, no hubo forma de consolarla, y con el corazón adolorido, insistió con su padre para que se fueran de Nazaret, hasta que finalmente él estuvo de acuerdo en mudarse a Séforis. En los años que siguieron, Rebeca no tuvo más que una respuesta para los muchos hombres que pretendían su mano en matrimonio. Vivía para un único propósito, esperar la hora en que este a quien ella consideraba el más grande hombre de todos los tiempos comenzara su carrera como maestro de la verdad viviente. Devotamente le siguió ella durante los años memorables de labor pública, estando presente, sin que Jesús advirtiera su presencia, el día de su ingreso triunfal a Jerusalén, y estuvo entre las otras mujeres junto a María esa tarde fatídica y trágica en que el Hijo del Hombre estaba en la cruz, porque para ella, como para incontables mundos en lo alto, él era, comillas, el del amor total, el más grande entre 10.000, cierre de comillas. La historia de amor de Rebeca por Jesús se cuchicheaba en Nazaret y posteriormente Capernaum, de manera que si bien en los años que siguieron muchas mujeres lo amaron así como lo amaban los hombres, nunca más tuvo que rechazar una ofrenda de amor y devoción de otra buena mujer. Desde ese momento en adelante, el amor humano por Jesús se manifestó más bien como adoración y culto. Hombres y mujeres lo amaban devotamente por lo que él era, sin abrigar deseos de satisfacción personal ni de posesión afectiva. Pero durante muchos años, dondequiera se contara la historia de la personalidad humana de Jesús, se relataba también la devoción de Rebeca. Pero para cerrar el tema, el proceso en que es enjuiciado y condenado a muerte nuestro amado maestro, entonces sigue ahora la historia cuando ya va camino del Gólgota. Era normalmente la costumbre irse al Gólgota con los condenados por el camino más largo, para que así más gente pudiera verlos, pero ese día se fueron por el camino más directo. La crucifixión no era un tipo de condena de los judíos. Tanto los griegos como los romanos habían aprendido este método de ejecución de parte de los fenicios. Incluso Herodes, a pesar de su gran crueldad, no llegó nunca a practicar la crucifixión. Los romanos nunca crucificaron a un ciudadano romano. Este tipo deshonorable de muerte se usaba tan solo para los esclavos y los pueblos súbditos. Durante el sitio de Jerusalén, tan solo 40 años después de la crucifixión de Jesús, el Gólgota entero se cubrió de miles y miles de cruces sobre las que día a día murió la flor de la raza judía. En verdad, una cosecha trágica de lo que se sembrara en ese día. Si supieras lo que yo sé, pobre Jerusalén. Verías la verdad, pero ya sé que no la quieres ver. Morirás mientras tú vivas, pobre Jerusalén. Para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir. A medida que pasaba la procesión de muerte por las angostas calles de Jerusalén, muchas judías de corazón tierno que habían oído las palabras de buen ánimo y compasión de Jesús y que conocían su vida de ministerio amante, no pudieron contener el llanto al verlo conducido a una muerte tan innoble. A su paso, pues, muchas de estas mujeres lloraban y se lamentaban. Cuando algunas de ellas se atrevieron a caminar a su lado, el maestro volvió hacia ellas la cabeza y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mi obra está casi terminada, pronto iré a mi Padre, pero los tiempos de tribulaciones tremendas recién empiezan para Jerusalén. Y aquí que vendrán días en que diréis: bienaventuradas las estériles y las de pechos que no amamantaron jamás a sus pequeños. En aquellos días imploraréis que caigan sobre vosotras las rocas de las colinas para libraros los terrores de vuestras tribulaciones». Estas mujeres de Jerusalén en verdad eran valientes al manifestar compasión por Jesús, porque estaba estrictamente prohibido por la ley mostrar sentimientos caritativos por el que iba a ser su crucifixión. Se permitía que el gentío se mofara del condenado, se burlara de él o lo ridiculizara, pero no se permitía que se expresara compasión alguna. Aunque Jesús apreciaba estas manifestaciones de compasión en esta hora oscura en la que sus amigos estaban escondidos, no quería que estas mujeres de buen corazón incitaran la ira de las autoridades por atreverse a mostrar misericordia por él. Aún en este momento Jesús poco pensaba en sí mismo, sino que pensaba en los días terribles de tragedia que caerían sobre Jerusalén y sobre toda la nación judía. Mientras el maestro trastabillaba camino de la crucifixión, estaba muy cansado, estaba casi exhausto, había perdido mucha sangre, no había comido ni bebido desde la última cena en la casa de Elías Marcos. Tampoco le habían permitido que disfrutara un momento de reposo. Además, hubo de soportar un interrogatorio tras otro hasta la hora de su condena, sin mencionar los azotes abusivos, el sufrimiento físico y la debilidad por la pérdida de sangre. Además de todo esto, estaba su extremada angustia mental, su aguda tensión espiritual y un sentimiento terrible de soledad humana. Poco después de pasar por la puerta de salida de la ciudad, al tropezar Jesús bajo el travesaño, la fuerza física le abandonó por un momento y cayó bajo el peso de su enorme carga. Los soldados le gritaron y patearon, pero él no podía levantarse. Cuando el capitán vio esto, sabiendo todo lo que Jesús ya había soportado, mandó a sus soldados que desistiesen. Luego ordenó a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene, que tomara el travesaño de los hombros de Jesús y lo obligó a llevarlo por el resto del camino hasta el Gólgota. Este Simón había venido de Cirene, en el norte de África, para asistir a la Pascua. Paraba con otros cirineos en las afueras de los muros de la ciudad e iba camino del templo para asistir a los oficios cuando el capitán romano le mandó que llevara el travesaño de Jesús. Simón permaneció allí todas las horas que tardó el maestro en morir en la cruz, hablando con muchos de sus amigos y con sus enemigos. Después de la resurrección y antes de irse de Jerusalén, él se convirtió valientemente al Evangelio del Reino y cuando volvió a su hogar, condujo a toda su familia al Reino Celestial. Sus dos hijos, Alejandro y Rufo, fueron maestros muy eficaces del nuevo Evangelio en África. Pero Simón nunca supo que Jesús, cuya carga él llevó, y el tutor judío, que cierta vez había consolado a su hijo lesionado, eran la misma persona. Bueno amigos, termino aquí el programa de hoy día, queridos auditores. Les traje algunos textos del libro de Urantia con relatos de aquellos entretelones no conocidos, no están en los evangelios, pero que son importantes para entender lo que ese día ocurrió y conocer un poco más de primera mano cuáles fueron los entretelones del asesinato de Jesús de Nazaret. Y también de aquí nace la historia, les conté la historia de Pilato porque muchos, hasta el día de hoy, hay muchos jueces, muchas personas que están encargadas de otorgar justicia y no son capaces de actuar en conciencia, sino que son manipulados fácilmente por sectores políticos o de poder que los obligan a no realmente dictar fallos en justicia, sino que más bien dejarse llevar por presiones. Le pasó a Pilatos, que fue arrinconado por los sumos sacerdotes y el pueblo, la plebe judía, la plebe, podríamos decir en tiempos de hoy día, el lumpen judío, para que condenara a un inocente a muerte. Sabiendo, él sabía que era inocente. Su esposa le pidió que no se mezclara, que de alguna manera se librara de esa situación. Su esposa, Claudia, después se convirtió al Evangelio. Ya en ese momento ya sabía quién era Jesús. En fin, dejo todo esto aquí para que ustedes lo reflexionen. Esa información, queridos amigos, el resto de la información la pueden buscar en el libro Durantia. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la internet. Está ahí, es un libro que está abierto para todo el mundo, no hay que ser iniciado ni nada, esto no es ni una religión, nada, es absolutamente investigación y desarrollo personal. Nos veremos el próximo jueves, queridos amigos, cuídense, el mundo está un tanto complicado, pero hay que tener fe en nosotros mismos, en nuestra fuerza espiritual, no decaernos, sostenernos y vivir la vida igual con alegría, porque todo lo que estamos pasando va a terminar en un momento determinado, pero lo importante es aprender de esta experiencia. Vamos a tener que aprender a valorarnos más nuestro contacto, a valorar más nuestro planeta, a valorar más las pocas cosas que a veces tenemos, porque la abundancia no te sirve cuando con eso no puedes comprar el aire que tratas de buscar mientras te mueres asfixiado por un virus que nadie ve. Así que a cuidarse, no quiero que en Puente Alto sigan habiendo gente contagiada, ni tampoco queremos que haya más fallecidos. Por favor, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo para todos ustedes. Thank you.